esa es otra más. Esto es, esa fue mi novia. Compadre, muchas gracias por a la chiquilla le regalo su sombrero. Ese sombrero, señores, fue de un famoso galán. Si usted quiere conocerlo, en el tranque lo encontrarán. Ese sombrero, señores, fue de un famoso galán. Si usted quiere conocerlo, en el tranque lo encontrarán. Mi amigo se enamoró y le dio su corazón. La sorpresa fue el otro día, el sombrero era de cartón. Pues ya demasiado tarde, el tiempo ya se ha agotado. Y aquí se despide el gavilán enamorado. Mi amigo se enamoró y le dio su corazón. La sorpresa fue el otro día, el sombrero era de cartón. Pues ya demasiado tarde, el tiempo ya se ha agotado.